hierbas nomás recolecta, doña Mariana. Ahí háblele al teléfono. Yo recolecto matico, recolecto chilcas, saucos, ocalitos, hierba morras, angoyuyo, ¿cómo es esta otra? Ciprés, pino, traigo ortigas, arrayán, traigo sauco, traigo iso, colca, poca chaya, chuquiragua, cuando hay, avanzamos a coger, cogemos arquitecto y frailejones, eso traemos. Usted diga poca.